Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! El partido llega a su fin y Necaxa. Necaxa es campeón del Clausura 2016. Necaxa va a pelear su lugar a la primera división contra los Bravos de Juárez. Más de 90 años para esa institución, que para ellos es inaceptable estar en la división de ascenso. Ellos se saben de primera y la próxima semana comenzará su lucha para regresar al máximo circuito. Al grito de Necaxa va a volver en el Estadio Victoria. Necaxa celebra el título. Hermandad Necaxista, bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, un episodio en el que, bueno, qué alegría dar estas buenas noticias, un título más, en ascenso, claro, pero pues es el título que nos acerca a la búsqueda del regreso a Primera División. Y bueno, antes de seguir platicando al respecto de esto, pues voy a saludar a mis compañeros y amigos aquí que tengo todavía en Aguascalientes, a don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Pues ya lo dijiste, todos estamos muy contentos. Nos queda, creo que un día de celebración y luego ya ponernos a pensar otra vez en lo que sigue, ¿no? Pero hay muchas cosas que destacar de esta final y pues ya estaremos hablándolo todos, ¿no? Así es, de eso se tratará el episodio de hoy, básicamente. Y ahí está también ya recién desempacado de su viaje, en casita, don Gerardo Taker. ¿Cómo estás? Yo no vine, no estoy. Sigue haciendo berrinches. ¿Qué tal? Pues contento, se acabó la maldición. Necaxa terminó este sábado con la maldita maldición del Estadio Victoria y al fin vimos a Necaxa coronarse y dar la vuelta olímpica en casa, ¿no? Sí. Eso creo que es lo que debemos destacar, ¿no? Y creo que destacaremos por un largo, largo tiempo. Pues empecemos, pues, y vamos con... ¿Con qué empezamos? Es que ahora no pusiste... es que estoy aquí los temas, pero pues yo creo que ahora sí no hay mucho que poner de temas. El primero es, obviamente, vamos con el partido anterior. Vamos a escuchar la cortinilla y regresamos. Es hora de hacer el recuento del partido anterior. Bueno, Necaxa visitaba al equipo de Zacatecas, Mineros, y miércoles 9 de la noche, Estadio Francisco Villa. Tuve la oportunidad de estar allá, mucha banda. Digo, el estadio es pequeño en realidad, se llenó pronto. Pero creo que nunca hubo un clima en realidad cómodo para la gente local. A final de cuentas no hubo gran ambiente a pesar del lleno en el estadio. Creo que todos captaban la atención que se percibía desde la cancha. Pues se veía un equipo de Mineros que intentaba pero no lo logró. ¿Cómo lo vieron ustedes desde acá? Pues desde tierras enemigas también yo, pero... en unas oficinas. Fue un partido muy... O sea, yo esperaba más hostilidad, en primer lugar, de parte de Mineros. Esperaba también quizá un poco más de complicación en el primer partido. Pero creo que Sosa hace un buen planteamiento al final de cuentas. Creo que se come a rayas en el partido y los dos goles son reflejo, ¿no? Reflejo, yo creo, leal de lo que pasó en la ida. Lo de el chileno es un golazo espectacular, ¿eh? Y bueno, Ishihara a su modo hace el segundo. Y eso termina con Mineros, pero desde el primer gol ya estaban afectados, ¿eh? O sea, ya se veía golpeado a Mineros y Necaxa se veía muy sólido en todas sus líneas y creo que eso se reflejó no solo en el partido de ida, sino en el de vuelta. Sí, coincido que Necaxa le ganó la serie a Mineros pues desde la ida, ¿no? Desde el planteamiento mismo que dio Luis Alfonso Sosa. Me parece que ahí se definió todo, más allá de que se consiguieron allá el triunfo y los goles que finalmente nos coronaron, ¿no? Me parece que Necaxa hizo un partido muy inteligente en Zacatecas. No vimos a un Necaxa desbordado al frente, vimos un Necaxa que con orden poco a poco fue atacando y que dio dos golpes en un momento importante del partido, ¿no? El primero de ellos casi empezando el segundo tiempo, el tiro libre de Luis Felipe Gallegos, que fue un déjà vu, ¿no? Incluso la transmisión de ESPN2, Ricardo Puch, decía: este jugador ya le metió un gol de esta zona, en este estadio, en esta portería, en una semifinal a Mineros. Lo recordaba cuando viene el cobro de Gallegos, que es un golazo, y que abre la puerta, ¿no? Después ya lo decía Alex, el otro gol a Luis Ijara, una jugada muy muy extraña en la que entran Prieto y Ishihara habilitados. Prieto apenas alcanza el balón, pero al detenerlo pues termina en el piso, se revuelve en el piso y pese a que le caen dos defensas y llega Carlos, ve la manera de dejársela a Ishihara, que pues nada más la empuja, ¿no? Entonces se ganó el partido desde el planteamiento. Desde luego es, en ese sentido, es mérito de Luis Alfonso Sosa. Y pues también pues la ejecución pues es completamente mérito de los jugadores, ¿no? Necaxa fue inteligente y contrario a otros partidos donde, por ejemplo, el de Atlante, que después del segundo gol se echó un poco para atrás, ¿no? Esta vez no, los cambios eran los que al menos yo comentaba aquí, de meter a jugadores de ataque para seguir manteniendo ocupado al rival en zona baja, ¿no? Creo que fue un primer tiempo en donde Necaxa supo manejar la presión de Mineros. El planteamiento defensivo creo que hace la diferencia, es el que a posterior le hace merecer el título a los Rayos, porque supieron contener, como lo habíamos platicado la semana anterior, ¿no? O sea, controla las bandas, marca bien a Nurse al centro y eso fue lo que hicieron. La defensa gana este título, me parece. Y bueno, en este caso, una genialidad individual es el que abre el ostión, porque de repente parecía que Necaxa no encontraba la manera de finalmente tener la contundencia que le había estado fallando, ¿no? De los partidos últimos. Y sin embargo, luego el segundo es una jugada de muchos riñones. Creo que demuestra el espíritu de este equipo de seguir luchando, seguir peleando los balones. Y esa actitud es, a final de cuentas, también lo que en general caracteriza a este equipo, que generó una ventaja muy importante de visita cuando lo que habíamos hablado, ¿no? Todo el torneo nos había costado estar en esta condición, en fase regular. Y bueno, es una gran ventaja que le es suficiente a Necaxa para poder controlar lo que serían todas las acciones y tener la madurez para poder contener al rival y ser dueño pues del ritmo de los partidos que se jugaron en esta final. Yo también creo que es el equipo mostró mucha experiencia sobre los demás, sobre los tres rivales que tuvo en liguilla. No sé si esto estaría bueno checarlo a Taker, que le gustan los datos. Uh-huh. Si existió alguna otra liguilla donde Necaxa ganó sus tres juegos de visita y si los definió, o sea, si prácticamente los definió en la ida, serie, ¿no? la entonces serie. Eso también y o sea, eso es importante, es histórico también, porque no se había ganado en esa cancha y porque le quitaste, bueno, eso no es tan importante, pero Rayas estaba invicto hasta que apareció Necaxa, tanto en Copa como en Liga, hay que decirlo, porque en Copa también se le ganó a ese equipo de Rayas. Y bueno, creo que sí, son dos golpes muy contundentes y el Estadio Victoria se pintaba ya para una fiesta total, ¿no? Ahora, yo quería agregar, perdón, Digger, el equipo de Mineros llegaba ya muy mermado a este partido, ¿no? O sea, desde el partido allá en Guadalajara contra Leones Negros, pierde a dos piezas importantes en su esquema, funcionamiento, dos jugadores titulares, y ya no los iba a recuperar, pues, para esta serie contra Necaxa. Y eso creo que es como una estocada que merma de entrada a Mineros y le genera un hándicap, digamos, pero que Necaxa, pues, tenía de todas maneras que hacer el partido que hizo, ¿no? Entonces creo que mucho mérito y de que este título se genere, yo creo que desde el partido en Zacatecas. Sí, me parece que, bueno, lo que antes de darles los datos, ya lo tengo aquí, Alex, me hace sufrir de repente, antes de grabar, dime, oye, voy a decir este dato. Es que se me van ocurriendo a ver, mientras grabamos. Lo dejas caer así, pero bueno, ya lo tengo, pero lo que dices es cierto de Rayas, que estaba invicto con Mineros y solo perdió dos partidos, uno en Copa, que es el que termina eliminándolos de Copa MX, y el de ida de Necaxa. De hecho, lo comentábamos ayer, Murdoch y yo, en las son los únicos dos partidos que pierde Ricardo Rayas en el torneo, ¿no? Desde que llegó al equipo de Mineros. El dato que me dices, Alex, aquí lo tengo. Necaxa nunca había ganado los tres partidos de visita en Liguilla. O sea, para jugar tres de visita, pues tienes que jugar hasta la final, ¿no? Uh-huh. Y Necaxa no. En cuatro ocasiones, Necaxa ganó dos partidos y empató uno de visita. Los dos primeros títulos con Manuel Lapuente, se ganaron dos y se empató uno. Posteriormente, ya en torneos cortos, el Apertura 2013, que se pierde la final con Leones Negros, igualmente se había ganado en cuartos y se había ganado en semis como visitante. Y el otro... Se pierde, ¿no? El otro es el verano 2002, que se le gana a Toluca y al América de visita, América en la final, pero se empató con Santos en la semifinal. Ahí está tu dato, compadre. Pues ahí está. Pues eso, ¿no? O sea, que al final de cuentas el planteamiento de Sosa, un tanto defensivo, pues es que no tanto defensivo, sino inteligente en cuanto a saber contener, saber haber estudiado al rival lo suficiente como para entender cómo se generaban esos ataques, y al final de cuentas lo maniata, ¿no? O sea, se adueña, pues, del estado de Francisco Villa, y yo lo comentaba, incluso la afición, o sea... Nunca hubo ambiente de final por parte de la gente en Zacatecas. Y cuando se quisieron meter es cuando ya tenían el 2-0 encima, ¿no? Hay cierto tipo de reacción de Mineros. Incluso casi termina el partido con un atajadón de Josgart a quemarropa. Josgart que junto con la defensa creo que son los que terminan siendo las figuras de este Necaxa. Más allá de lo que generan en esos dos goles. Digo... El papel de Josgart que venía fallando, ¿no? Había cometido errores importantes en las series anteriores. Ahora, pues se viste de héroe, ¿no? Allá en Zacatecas, porque un gol al final del partido hubiera sido una... Todavía dejar vivo, pues, a Zacatecas con muchas posibilidades de sacar algo en el Victoria. Y sin embargo, bueno, hace un, repito, un paradón y después... La actuación que ya comentaremos más adelante acá en el Estadio Victoria. Pues... Oigan, y les tengo ahorita otro dato interesante. Es la cuarta vez que Necaxa se corona, termina levantando el trofeo sin haber perdido un solo partido de liguilla, porque hay que decirlo, Necaxa no perdió en esta liguilla. En el 94-95 lo hizo con La Puente, 95-96 también con La Puente, y en el Apertura 2009 con Arellano se coronó sin perder un solo partido en la liguilla. Bueno, en el 2009, porque después Apertura 2009, sí. Okay. Pero en 2010 sí perdió la final de vuelta, ¿no? Le cambió, recordemos, a León, dijo, yo me llevo el otro medio boleto que me falta y tú quédate mi invicto que ya no me sirve porque ya... que ya me largo de aquí. Sí, quédate con el orgullo de decir que tú me ganaste porque yo ya me voy y no me importa. Bueno, pues algo más que comentar del partido de ida. ¿Ah? Creo que no, creo que ya está... Necaxa lo definió ahí. Sí, se corona en casa, pero pues, la chamba se hizo fuera y ahí se definió la final de cuentas. Perdón por la redundancia. Bueno, pues así quedó. Entonces, eso fue ventaja 2-0. Los jugadores se iban bastante tranquilos. Creo que el ambiente muy, muy relajado, contentos con el resultado, pero conscientes de que todavía faltaba, todavía no se había ganado nada y que faltaba finiquitar esto en el Estadio Victoria. Al final de cuentas, llega la fecha. La gente empieza a moverse desde los distintos puntos de la República para viajar a la ciudad de Aguascalientes, en donde se recibía pues la vuelta de Necaxa contra Mineros a las 8 de la noche, y lleno impresionante, gran ambiente. La directiva genera esta opción de los pañuelos blancos con la frase del Dale Rayos, y generaban un marco impresionante nuevamente, ¿no? Tras aquel escenario contra Dorados del año anterior, pues era difícil tratar de dejar atrás, ¿no?, ese recuerdo, ese mal, el trago amargo pues de la final contra Dorados, y ahora se recibía una nueva final por un título, y eso era lo que le daba sabor, ¿no?, pues que Necaxa tenía la posibilidad de ser campeón en casa por fin, y pues se dio. Sí. Sus impresiones, muchachos. Es que Necaxa llegaba, creo, por primera vez en toda su historia, con ventaja en el marcador para el partido de vuelta. Y era en el Victoria, ¿no? Creo que es la primera vez que no me importa que se haya empatado 0-0 en casa. Quizá, bueno, nos encontramos a nuestro amigo Carlos Ochoa en la cena posterior y nos dijo, ¿no?, que a lo mejor faltó a lo mejor un golecito si hubiera como que explotado como que todo, ¿no? Pero eso como que es secundario a lo que se vivió cuando uno ve al equipo, que no, o sea, es que nosotros teníamos siempre habíamos visto ahí a Leones Negros, ajá, siempre vimos ahí a Dorados, ¿no?, a Nesa, y el hecho de que te toque ahora sí ver correr al equipo desde la banca, ajá, y o sea, verlos ahí, es todo muy, muy emocional. A lo mejor el partido no me importó gran cosa, porque también fue como muy, a lo mejor tú lo vas a analizar mejor, pero toda esa situación, los cohetes, o sea, todo fue como si el festejo que nos ahogaron hace un año, ajá, saliera explosivamente esta vez, ¿no? Entonces eso fue, yo lo destaco mucho, y pues fue algo histórico, es histórico que hayan ganado ya ahí, y bueno, falta lo más importante, y ahora si quieren analizar el partido y el 0-0, pues analícenlo. Me parece que Necaxa, contrario a los otros partidos de vuelta de esta liguilla, no fue tan precavido, ¿no? O sea, mucho criticamos aquí la postura de Luis Alfonso Sosa de defender desde el primer minuto la ventaja conseguida tanto en Ciudad Victoria como en Cancún. Me parece que esta vez Necaxa sí salió con la intención de finiquitar esto lo antes posible y de conseguir el gol que matara a Mineros, ¿no? En ese sentido me agradó mucho la propuesta que mandó Luis Alfonso Sosa al campo. Por ejemplo, Arturo Reyes nos decía, cuando lo vimos en conferencia de prensa, estaba esperando cómo iba a criticar a Luis Alfonso Sosa por el mal partido que dio Necaxa. Me parece que ahora sí quizá coincido un poco con Murdoch con lo que decía de que jugó a lo que necesitaba, ¿no? Ahora sí. ¿Perdón? Ahora sí. No, dije un poco, tampoco te creas mucho. O sea, Necaxa, lo sabíamos, no tenía que ganar, incluso se podía dar el lujo de perder el 0, sí. Pero no salió a defender ese gol, o no salió a defender a que no me hicieran los goles. Salió y en los primeros minutos generó por ahí un par de ocasiones de gol, y cuando tuvo el balón buscó ir al frente, la mayor parte de las veces sí, con desdoblamientos rápido, o sea, Necaxa sí se plantó bien atrás, pero no se guardó, ¿no? Por ahí hay una de Barraza, como no sé, a los 5 minutos, en la que Don Murdoch lo perro confundió con un tipo del que no me quiero acordar, y que pues no fue clave en esta final, como sí fue aquella de aquel tipo, pero bueno, me parece que Necaxa hizo otra vez, y también jugó en cierta medida con la desesperación de Mineros, ¿no? En el segundo tiempo lo veíamos, de repente pasaba el reloj, Mineros intentaba, tuvo sus oportunidades, sí, pero poco a poco pues, era normal, con el paso del tiempo, de los minutos, se iban a ir desesperando, así fue, empezaron a soltar patadas, a reclamar, todo. A Oscar Gutiérrez hay que hacerle un monumento, sin que Necaxa haya tenido que defender, como ya dije, me parece que él es clave también, porque saca tres goles, bueno, tres tiros que iban para adentro, tres remates de Mineros que iban para adentro, los primeros dos espectaculares, sencillamente espectaculares, al grado que el estadio se le entregó cuando fueron esas atajadas y cuando terminó el partido, después de que dieron la vuelta, que se acercó ahí al área de bancas, el estadio se le entregó a Josgar. No sé si decir que él es el héroe, pero sí, fue parte muy importante también. Esas tres atajadas, repito, en especial las primeras dos, fueron espectaculares. Sí, quizás creo la defensa se vio un poco más mermada en esta ocasión que en comparación al partido de ida, pero es un poco, a lo mejor va a sonar obvio lo que voy a decir, como muchas otras veces, y me harán una playera al respecto, pero Necaxa es un equipo que se sabe defender cuando necesita y sabe atacar cuando necesita, ¿no? Entonces, eso es lo que nos deja tranquilo, y yo les decía que, bueno, ya hablaremos más adelante también, pero no veo cómo, no me ha demostrado el equipo de Alfonso Sosa cuál pudiera ser su lado débil, ¿no? O sea, en dónde pudiera flaquear en la final de ascenso, porque lo que se ha propuesto hacer lo ha hecho bien. O sea, cuando ha necesitado hacer goles y tomar ventaja, lo ha hecho. Digo, a lo mejor no en la cantidad que hubiera querido, sobre todo en el primer partido contra Correcaminos, pero ahora le tocó a defender, ¿no? Y tener quieto a Roberto Nursa, que era el hombre gol, y a este, al villano Enríquez. Ese ya, qué bueno. No, pero no apareció, que nunca deja de ser, nada, ¿eh? O sea, nunca deja de ser una persona de peligro, un equipo, un jugador del equipo rival que tienes que saber controlar. Y la defensa de Lobo del Aire y de Mario de Luna se vieron increíblemente, no sé, eficaces en su tarea. Tan es así que no podemos hablar de en realidad una acción en donde Nurse se acercara tanto al gol, ¿no? O sea, digo, yo me perdí un par de atajadas de las de Josgard, pero no veo cómo, o sea, no sabía cómo Mineros pudiera realmente generar esa opción de gol que lo metiera en la serie y que hubiera sido muy peligroso para el estado anímico del equipo. Aunque a pesar de eso, pues yo creo que Necaxa tenía todo el escenario para ir a buscar un gol que y casi lo logra, ¿no? Rematara con este equipo de Mineros. Sí, sí, es eso yo también creo. Vuelvo a decirlo, el equipo y su experiencia salió, y también la del técnico a final de cuentas, ¿no? Creo que sí, como bien dicen, estudió no solo al rival, sino también la situación que se le presentaba a favor para manejar el juego, para manejar los 90 minutos que le faltaban y pues al final salir con el título. Y pues ya, es el yo creo que lo importante también a destacar aquí es que Necaxa, pienso yo, todavía no llega como a un tope, todavía puede seguir jugando un poco mejor, y eso, lo hablaremos ahorita en un momento, puede ser determinante para la final de ascenso contra Juárez, que ahí sí es complicado hablar de Juárez, porque Juárez se está desaparecido desde hace un rato, ¿no? Entonces, en cuanto a Necaxa, sí creo que todavía puede llegar a un nivel un poco más alto para esta final de ascenso. Oye, destacar también, con todo lo de los pañuelos y al margen de ello también, destacar lo de la afición, ¿no? Metida todo el partido con el equipo. Sí, por ahí buena afición, los villamelones. Pero Carlos Velázquez los va a alucinar a la afición necaxista. Le cargaron calor todo el partido, en ambas porterías, de un lado y del otro. Hasta le aplicaron la del quiere llorar, ¿no? Me decían. Sí, es que se metió con ellos, se volteó y les dijo cosas a las barras. Sí, pero de ambos lados le llovió, sí, al señor, sí, Velázquez. Y en general la afición, pues, se rifó, ¿no? También hay que destacar eso, decía yo lo de Josgard, y el detalle, no sé, hay gente que no se dio cuenta por lo que, pero cuando es el protocolo previo al partido, se saludan los jugadores de los equipos con los árbitros, y va Necaxa a tomarse la foto, la foto no aparece en 11 jugadores. Los jugadores que están en la banca salen corriendo y se forman los 18. Lo que nos habla de la unión que hay en el grupo, no sé si exagera, todos somos titulares o los 18 somos. Y si se hubiera podido decir, no jugamos 11, jugamos 18, ¿no? Sí, los de tribuna igual también si hubiera dado tiempo, hasta se bajan y también se toman la foto. Sí. Es que ese es lo que. Lo malo es que esos ya no podían estar en cancha a esa hora. Sí, o sea, si hubieran podido, ahí se metían. Creo que es la gran diferencia, ¿no? De este equipo al que hace un año estaba jugando el ascenso contra Dorados. Es esa unión, esa mística que vive al grupo, ¿no? Y que también caracteriza a Sosa, a pesar de su personalidad un poco parca y muy serena y muy serio, donde con trabajo se le saca una sonrisa al Poncho. Creo que si algo también caracteriza a sus equipos es la unión de grupo que genera, ¿no? Y que fue parte de la discusión que tuvimos también con Lady Blanche durante los festejos, que decía que la importancia de la Copa no está en el resultado y en el si se podía generar un título, sino en esta inyección de ánimo y de unión que tienes para todos los jugadores, ¿no? Y no hacer una distinción entre el equipo de Liga y el equipo de Copa. No, pero igual nos debe una copa ese güey, ¿eh? No, eso no nunca se lo va a perdonar. Ricardo Sánchez también lo decía. No se lo va a perdonar. No, pero lo que aporta y la importancia, y en ese sentido tenía razón Blanca, es cómo da una inyección de ánimo y de unión al equipo, y el fruto que le logra sacar Poncho Sosa de esta copa es eso, ¿no? El tener a todos sus jugadores activos y el no hacer ninguna distinción en que en cualquier momento podías utilizar a toda tu plantilla en cualquiera de los dos torneos, ¿no? Y tan es así como Eric Vera, que no había aparecido en todo el torneo regular, solo sus actuaciones se limitaban a las grandes actuaciones que dio en Copa MX, que fueron de menos a más, me parece, pero que le alcanzan para estar disputando esta final como titular, ¿no? Y dejando sí. a Alan Mendoza en la banca y haciendo un gran papel. Sí, pero, o sea, más que la Copa, yo creo que fue el juego contra Cruz Azul, porque ahí, o sea, yo ya no pongo para nada el de Veracruz. Ahí ya no. No, o sea, la Copa se acabó en la Ciudad de México. Fue el de Cruz Azul, sí. Eso sí, sí es cierto. Y bueno, Taker, ya la Copa ya se fue. Mejor ya no digamos nada porque Taker empieza a llorar y echar espuma por la boca. Entonces, bueno, Gerardo Taker. ¿Llorar por qué? No, pues por la Copa, pero háblanos. No, nada más dije que me la debe. No, la debe a todos. Y pregúntale a Ricardo Sales, a Alex Shevchenko, pregúntale a varios, ¿eh? Pero creo que para todos este título compensa, ¿no? O sea, claro, no compensa. El otro lo tiraste a la basura. No compensa. Pero sí, desde luego este era el importante. Y el que nos vamos a jugar en las próximas dos semanas es aún más importante que este, ¿no? Sería la cereza al pastel y lo que todos queremos. Entonces, en ese sentido, pues sí. No podemos reclamarle mucho en este momento a Luis Alfonso Sosa porque pues el equipo llegó y se coronó y creo que perdió nada más 3 partidos en el torneo, si no mal recuerdo. Y más allá, es cierto, Necaxa, muchas veces lo dijimos también, no jugó como podía jugar, no explotó todo el potencial del equipo, nos ofreció partidos muy malos, pero pues los números de Sosa este torneo, olvidándonos de la Copa, hablando específicamente de Liga, son espectaculares, ¿eh? Sus números son espectaculares y coronó esos números con una liguilla estupenda, al menos en cuanto a resultados, no el funcionamiento no siempre fue así, pero se coronó, entonces en ese sentido hay poco que reclamarle, ¿no? Claro, falta ganar la otra final, pero esta también es al margen, o sea, si hablamos del 2016, fue un torneo espectacular en cuanto a resultados y en cuanto a la manera en la que terminó para el equipo. Sí, y bueno, destacando un poco más a Sosa de una vez ya, creo que no solo ha trabajado con el equipo, con su equipo en sí, ¿no? Con los jugadores, también indirectamente como que a la afición también le está trabajando el quitarle los fantasmas, o el quitarnos los fantasmas, ¿no? Porque por primera vez, no sé, bueno, yo al menos en esta final, no siento como el mismo nervio que con Dorados, que se sentía ese hasta, no sé si miedo, pero sí como algo que podía salir mal, ¿no? Esta vez creo que hay mucha más confianza, mucha más madurez y mucho más trabajo para poder salir adelante, ¿no? Y sí empieza como que a quitar todo eso que 5 años los ha mantenido traumaditos y en la esquina, en posición fetal. Poncho el exorcista Sosa. Oye, no, aparte, es lo que decía Murdoch hace rato, bueno, que decíamos a raíz de lo de la foto, lo de la unión de grupo. De alguna u otra manera, el problema hace un año con el otro técnico, no lo voy a decir porque dicen, ay, tú con él. No, el problema quizá fue que en determinado momento se rompió el grupo y no, nunca se vio esta unión que se ve ahora, ¿no? Entonces, eso también, pues, es mérito de Luis Alfonso Sosa, me parece. Sí, sí. Y bueno, a final de cuentas, entonces, 0-0 el marcador, pero la gente percibía, pues, que eso no se iba a mover, y la misma solidez del equipo generaba, ¿no? Que ya se cantara la victoria todavía 20 minutos de terminar el partido. Que me comentabas, Taker, eso me pone nerviosito que me puso cantaran nervioso, el, sí. ¿Y dónde están? Y Rayotab nos lo comentaba en la cena también. También, así de, o sea, faltaban 20 minutos y ya estaban cantando, ¿y dónde están los mineros que nos iban a ganar? Sí. Porque en realidad, o sea, el equipo, la defensa estaba tan sólida, a Josgaard estaba en tan plan grande que no se veía cómo Mineros pudiera siquiera acercarse a tratar de intentar más, ¿no? Y la frustración se notaba ya en las patadas y en los manoteos y los gritos y los regaños de Rayas desde la banca. Y fue cuando sacó a Gallegos, me parece, ¿no? Que estaba caliente. Sí, a Luis Felipe, los cambios. Por ahí creo que el único susto que tuvimos fue cuando la Pulga cae lesionado solo y entra el carrito las desgracias por él, y yo casi me quería morir ahí. Pero mágicamente y como milagros, ¿no? Se para cuando llega a la orilla. Ese carrito es el carrito de los milagros, más bien. ¿Cuál de las desgracias? Y al final de cuentas no pasó nada. Por ahí incluso Alan Mendoza me lo dejan con las ganas de entrar, y a la mera le dije, no, pues manos, ¿sabes qué? Regrésate, y siempre no. Y bueno, ya después el festejo impresionante. Como dice Alex, el que teníamos guardado desde hace, pues no del año pasado, desde hace cuántas temporadas en donde nos quedábamos en el camino. Y a final de cuentas se logra un título más que era un objetivo, ¿no? Y no es el último, sino que te permite el aspirar al siguiente objetivo. Y que con a como anda Necaxa en estos momentos, creo que pinta para hacer un trámite a que sigamos cumpliendo con las metas que se tenían trazadas y podamos ver a Necaxa de regreso en Primera División. Así es. Por favor, ya. Si queremos. Bueno, no sé si que alguien tenga más. Ahorita que dije si queremos, nos tocó ver, por cierto, ahí una, después del partido, una petición de matrimonio, ¿no? Donde sí, también sí, quisieron y se dieron el sí de manera particular, ¿no? Ya en el jitomate le pidió a su novia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Danin. ¿Cómo? Danin, ¿no? Ajá, y le dijo que sí, y muy padre, al final hasta todos fue feliz, todos se amaron. Así le dice, jitomate, jitomate, y bueno, felicidades a jitomate y a su novia, y bueno, en fin, fiesta por todos lados. La feria se inundó de playeras. El comando cantándoles, ¿no? Ahí la petición. Así es. Y bueno. ¿Y la feria qué? Usted, ay, sí, ya me la perdí yo. Ah, bueno, la feria. Dabas tres pasos y veías una camiseta necaxista. Entonces, bueno, el festejo por todos lados, bien merecido, pero como decía yo en la columna, ¿no? El festejo lo tenemos nosotros como afición. El equipo incluso todavía hoy podrá festejar con sus familias. Pero mañana sigue esto, ¿no? Y creo que también por eso, por ahí iba el comentario del señor Ochoa, en cuanto a que faltó algo, porque el festejo no podía ser, a final de cuentas, redondo. Todavía sí, no se acaba la tarea. Sí, sí. Y o sea, a mí me dio mucha nostalgia verlo. Y sí, o sea, salieron como dos lágrimas, porque era, o sea, una cosa de ya hasta el fin, ¿no? Campeones aquí. Pero me las quité y dije, sigue. Esto no acaba. Y precisamente pasemos entonces a lo que será el siguiente partido y el análisis contra Bravos de Juárez. Vamos a cortar. Pensemos en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, pues una vez que nos quitemos el confeti de la cabeza y de los calzones. Entonces podremos ya pensar. Ay, caray. Ay, caramba, como diría Bart Simpson. Estuvo bueno el festejo. Habrá que pensar ahora en Bravos de Ciudad Juárez. Se abrirá la serie en casa. Yo le pido a todas esas personas que estuvieron buscando boletos de último minuto y que, oigan, un boleto, y que, ay, regálame un boleto porque yo soy muy fan, pero ya no pude comprarlos, y esas cuestiones. No fui toda la, como decían en Casa Luis, no fui toda la temporada, pero hoy sí puedo, ¿no? Exacto, pues que ahora repitan, pues, que tienen una semana para conseguir sus boletos de la final de ascenso, la ida, donde Necaxa va a estar recibiendo a un equipo de Bravos de Juárez que nos tiene con una gran interrogación en la cabeza porque hace un mes que no lo vemos. Oye, sí. Que me imagino que una vez más habrá preventa para abonados y para quienes estuvieron en la final, ¿no? O sea que, en teoría, los mismos que estuvieron en esta final contra Mineros tendrían que ser los que estarán en la final contra Juárez, salvo quizá los que no puedan por una u otra razón hacer el viaje, ¿no? Que sabemos que muchas veces es muy complicado hacer el viaje y es una constante que Necaxa juega en el Victoria siempre con gente de varios lados, ¿no? Sí, y ahora habrá que esperar que, te digo, que los que, o sea, que esos huecos que dejen los que no podrán viajar de una semana a otra vez a Aguascalientes, pues que la gente de aquí que se quedó fuera o que los que tanto estuvieron pidiendo y llorando boletos, pues que ahora sí puedan ir, ¿no? Porque al final de cuentas esta es la que importa y aunque no se va a entregar el título, el trofeo en este partido, pues sí será muy importante que se haga pesar el estadio de Victoria nuevamente, que se meta con el equipo rival, que lo merme y lo distraiga como lo hicieron con Mineros, y que pueda también Alfonso Sosa plantear su partido pues ahora diferente, ¿no? Te lo preguntabas tú en la conferencia de prensa, Alex. Y dijo que no lo iba a hacer diferente, dijo que iba a hacer lo mismo, pero yo sí veo que hay ciertas cosas que va a cambiar, a lo mejor no lo quiso decir. Sí, pero fácil sí. Porque pues, no puedes salir a guardar la ventaja de local cuando no tiráis ventaja de visitante, ¿no? Sí. Entonces, eso es una. La otra sería, yo pienso, creo que tendrá un poco más de tiempo para hacer recuperación de jugadores y darle cierto descanso, porque no juegas el miércoles, juegas hasta el sábado. Exacto. Entonces, creo que por ahí va a mover a cosas y veremos a un equipo quizá un poco diferente para la ida. También porque la ida es ahora de local, es distinto como jugó toda la liguilla. Entonces, tiene que salir a ganar y sacar ventaja, una ventaja importante, como con Mineros, que termine o que te dé el suficiente margen para resolver la vuelta sin complicarte la vida, ¿no? O eso es lo que esperemos y queremos todos. Pero lo importante del partido de ida es sacar ventaja, como sea, pero sacar ventaja. Y a ver cómo viene. A mí la interrogante es mucho Juárez, porque a pesar de que jugó con Monterrey, B, con Tigres, bueno, B. Combinados, sí. Combinados de Tigres de sub y de segunda. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí quiero saber qué tanto le puede afectar la falta de actividad a Juárez y qué tanto puede aprovechar Necaxa que ha tenido bastante actividad. Ahora, la falta de actividad de Juárez y el mal torneo que hicieron, ¿no? Porque al final de cuentas tuvieron un cierre de regular a bueno, que fue lo que les permitió finalmente quedarse en la primera posición de la tabla anual y recibir la vuelta de la final de ascenso, ¿no? Pero sí, la inactividad de Juárez, estamos hablando de 3 semanas de liguilla y una semana más, ¿no? Hasta el partido de ida, prácticamente un mes. Uh-huh. Sí, no va a ser sencillo para el equipo fronterizo llegar a jugarse el ascenso tras un mes, 28 días sin un juego oficial. Sí, incluso fue diferente el año pasado con Necaxa, ¿no? Porque Necaxa llega a semifinales y para, me parece, 2 semanas para esperar al finalista que vuelve a ser Dorados a final de cuentas, ¿no? Pero es me parece que sí es distinto y bueno, su técnico creo que les cae muy bien. El caballero, don Sergio Orduña, que ahí estaba en el estadio, ¿no? Lo vimos salir unos minutos antes de que terminara el encuentro. Con su cara de fuchi de toda la vida. Así es, y su peinado tan característico. Un equipo de Bravos de Juárez que cierra el torneo ganando 3 fechas seguidas. Dos, porque, bueno, En la fecha 13 contra Celaya gana en casa 1-0, porque Celaya sabíamos que de visitante no era nada. Luego va a visitar Cimarrones, que le queda pues relativamente cerca, y Cimarrones no es nadie ni de local ni de visita. Y finalmente cierra la fecha 15 con la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros de la UDG, que no querían quedar en primera posición y que les valió queso el final del torneo en la fase regular. Y que a final de cuentas, aunque quedan en primer lugar, o sea, no logran su objetivo de no quedarse de titulares, digo, perdón, de primer lugar general, de líderes de la tabla, pues Juárez les mete 3-0 en casa, y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que Necaxa, lo que dice Azteker, se queda a un punto de diferencia de poder cerrar la final de ascenso en casa por este cierre espectacular, entrecomillado, de Bravos de Juárez. Que, digo, sus números en general en el torneo es de 5 ganados, 5 empatados, 5 perdidos. O sea, totalmente gris el equipo de Sergio Ormeño. Y que aunque tiene algunos nombres de experiencia, de cierto nivel de renombre, digamos, para Liga de Ascenso, pues se ve muy limitado en realidad. No se ve una figura en particular que pueda encabezar la lista de los jugadores de Bravos de Juárez. Aunque eso pues lo podemos decir nosotros como aficionados. Al final de cuentas, Sosa no puede hacer menos al rival y tendrá que pues hacer su chamba, ¿no? O sea, tomar con toda la seriedad estos partidos, ¿no? Que se vienen ya para definir el equipo que tomará el sitio que deja Dorados en primera división. Me parece que en ese sentido podemos estar tranquilos, ¿no? O sea, lo que nos ha demostrado Necaxa nos da para pensar que estas dos semanas van a jugar y prepararse con la misma seriedad con la que lo hicieron en el torneo y en esta liguilla, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que podemos estar tranquilos. Sí, la serie se ve ganable porque Juárez no tuvo un buen torneo, porque Juárez va a tener actividad, pero pues hay que jugarla y Necaxa lo menos que puede hacer es confiarse, ¿no? Sí. O sea, se ve ganable, pero a final de cuentas hay que jugar y sobre todo pues hay que ganarla. Lo más importante. Tal vez Carrijo podría ser el referente. Sí, tiene títulos de goleo en ascenso, pero te digo, o sea, es renombre para jugador, para Liga de Ascenso. Sí, sí. Y eso, pues, 2-3, empezando por la portería, ¿no? Sí, digo, lo siento mucho, Iván, pero te respetamos y todo, pero vamos a ir. La cosa es ver si la gente se mete con Iván, ¿no? Que ahora sí, en la victoria, pues va a estar bueno el morbo de ver si le gritan igual que a Velázquez. Por eso no voy a ir, compadre. No creo que le griten igual. No quiero hacer corajes. Sí, no creo que le griten igual, pero igual sí se lleva. No, creo que Velázquez no, pero yo creo que sí se van a meter con él. Yo creo que con más ganas se van a meter con él. El partido de temporada regular con Juárez, así fue, ¿no? Sí. Se metieron duro con Iván. Sí, porque además es como de nuevo las diferencias de percepción en cuanto a la afición que fuera de Aguascalientes y la afición de Aguascalientes, ¿no? Porque la gente aquí tiene una idea distinta de esos jugadores de repente, aunque bueno, históricamente Iván es un jugador pues hecho en Necaxa y que pues hasta metió goles, ¿no? Es de los pocos porteros que pueden presumir haber metido goles en su carrera. Iván hizo un par y bueno. En general creo que el equipo de Juárez, irónicamente en la página de la Liga de Ascenso, la foto del perfil de Bravos de Juárez es en su visita al Estadio Victoria. Sí. Y ahora bueno, así les tocará jugar esta ida de la final de ascenso, en donde insisto, Necaxa tiene grandes posibilidades porque el mismo equipo de Sosa así ha demostrado, ¿no? No es porque nosotros digamos como aficionados, sino porque Sosa no nos ha mostrado cómo pudiera perder esta serie contra Juárez. Así es, yo también creo que el primer partido será de vital importancia y pues espero un accionar similar a lo que hemos visto hasta el momento por parte de, bueno, en esta final al menos, por parte de Luis Alfonso Sosa. Revisamos si quieres, Taker, ahora sí los nombres. Ya tienes los numeritos de los jugadores que, digo, mencionamos a Iván Vázquez, pero hay un par más que en algún momento se vistieron de hombre y jugaron para Necaxa, ¿no? Solo uno más, compadre. Oye, voy llegando de viaje y más Alex, oye, tienes el dato y tú también. Oye, tuviste 6 horas de viaje. Pero no traía la lap, compadre, y venía dormido. Pero bueno, a ver, Juárez, Bueno, ya dijo Murdoch los números que tuvo en el torneo. Los números de Necaxa, decía yo hace rato, son espectaculares. Vámonos a lo que dijo Murdoch, los exjugadores de Necaxa. Iván Vázquez, todos sabemos, fue fuerzas básicas de Necaxa. 3 etapas con el equipo, si no mal recuerdo. Estoy haciendo esto de memoria. Los números sí los tengo ya exactos. Jugó 189 partidos de liga, 16.840 minutos. Marcó 2 anotaciones, una fue en una liguilla contra Cruz Hidalgo, otra más fue un partido contra Irapuato en el Victoria. Jugó 7 partidos de Copa, jugó 4 en el Interliga 2007, y pese a que no vio acción, fue parte del equipo que disputó la Copa Libre. Me parece que un referente importante en portería de Necaxa en años recientes, no sé si decir que en la historia, pero Iván Vázquez tiene su historia con el equipo. El otro es Sebastián Más, estuvo solo un año, pero pues, también fue un año espectacular para él. Marcó 23 anotaciones en los 42 partidos que jugó entre Apertura 2009 y Bicentenario 2010, el equipo de Arellano. Fue parte de ese equipo bicampeón que logró el ascenso hace ya 6 años. Y de manera inexplicable no recibió el beneficio de la duda que se había ganado en el terreno de juego. No ascendió con el equipo, así como ha habido muchos casos que comentábamos, por ejemplo, lo que decían hace una semana, ¿no? De Prieto, de La Pulga. En el caso de Mineros, Nurse y Enríquez, ¿no? No recibieron la oportunidad de ascender con el equipo. Esos son los 2 exjugadores de Necaxa. Ahora, partidos contra Juárez, pues la historia del equipo de Juárez es joven. Tiene 1 año de vida el equipo. Solo ha habido 2 partidos. Necaxa ganó ambos encuentros. Es 1 en Juárez y 1-0 en este clausura 2016. En cuanto a los goles, pues Rodrigo Prieto les metió 2. Jair Barraza les metió 1. Y Luis Gorosito metió el otro. Su goleador, su referente en ataque, lo comentaban ya ustedes, Leandro Carrijo. Me parece que Sebastián Más ha estado un tanto apagado. Y bueno, en Necaxa, pues ese torneo ya sabemos. Rodrigo Prieto lleva 10 goles y por ahí Barraza se quedó en 6 o 7, si no mal recuerdo. Pues ahí están. Ahora viendo la plantilla, ya mencionábamos a Leandro Carrijo, ¿no? Como delantero, que estuvo también en San Luis. Por ahí tiene a Vanderlei de Jesús, Pablo Metlich, un veterano ya, José Tehuitzil, Timas Stringel, como medios de los que conocemos, Edgar Mejía, el Chore, que tiene experiencia en primera división, y Edgar Borelli en la defensa, quizás son los nombres más reconocibles pues dentro de su lista de jugadores. Y bueno, a esperar, les digo, como que sí tenemos que cobrar conciencia de que esta es la final que cuenta y que no podemos dejar de apoyar, ¿no? O sea, de sentirnos confiados también como afición y que podamos arropar al equipo en casa nuevamente. Estoy seguro que la gente de Aguascalientes responderá, ¿no? Igual eran, insisto, ¿no? Lleno, el número, la cifra oficial para esta final contra Zacatecas fue de 21 cacho, ¿no? 21.233 espectadores, que yo creo que éramos más, ¿no? Contando a la gente de prensa, a los cubeteros, o sea, un lleno. Al lado de nosotros, ahí en prensa, ajá, nos tocó la prensa de Zacatecas. ¿Sí? Y según ellos, pues ellos tenían que haber ganado el partido 10-0, ¿no? Pero bueno, creo que estaban siendo poco objetivos. Sí, pudieron haber ganado con las oportunidades que crean, pero pues Necaxa también creó, pero bueno. ¿Sí? Interrumpí, continúa, compadre, perdóname. No, pues ya nada más entonces. ¿Tú me perdonas, güey? No, para nada, nunca mente. Así soy de rencoroso. Me llamara yo Gerardo y no, pero bueno. En fin, pues insisto, a sacudirnos el confeti y las serpentinas y la resaca de los festejos. Y vamos a ahora sí a, no sé si tan nerviosos como decía Alex, ¿no? Como el año pasado, pero sí ya con la seriedad que esto implica. Y creo que la a lo que se refería Sosa en cuanto a que no iba a cambiar el planteamiento es que, de nuevo, el primer partido, ir a sacar la ventaja, sí. Y ir a ser inteligente en la cancha, sin desbordarse al frente, pero sí buscando la portería rival, y más ahora obligado porque está en casa, ¿no? Pues tiene que sacar la ventaja en casa de todas maneras y tratar de alguna, dar alguna sorpresa de visita, porque ha demostrado ser no tener diferencia, ¿no? O sea, no tener empacho en cuanto a manejar el equipo en distintas posturas, a la defensiva, metiendo los 11 jugadores en propia área para defender, o mandando, atacando con 5 jugadores bastante peligrosos. A lo mejor incluso podríamos ver a la Pulga Gómez de titular ya en este partido de ida, a diferencia de lo que ha estado haciendo con Ishihara. Pero pues vamos a ver cómo se dan las cosas, si ya recupera al 100% a la Pulga, por ejemplo. Si en ese sentido, no sé si es que la Pulga no está al 100 o si es que Ishihara recuperó la titularidad con la lesión de la Pulga, ¿no? Porque eso lo hemos visto a lo largo del torneo. Sosa no le ha temblado la mano para sentar a X o Y, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Ishihara empezó como titular. En ese entonces todos decíamos que de manera inexplicable lo era. Pero por ahí lo expulsan en Zacatepec, entra la Pulga. Y entre lo que hizo la Pulga y lo que había hecho en los partidos de Copa, la Pulga se tomó la titularidad hasta esta lesión que se la regresó a Ishihara. Entonces no sé qué tanto es que Sosa dijo, no, pues este es mi titular, ¿no? Por ejemplo, el caso de Eric Vera. Alan Mendoza fue titular todo el torneo, hasta el último partido de la temporada regular apareció Eric Vera y se echó los 6 de liguilla, ¿no? Sí, entonces, ahí la cuestión, perdón que lo invoque, y ver también si Alejandro Vela ya está recuperado, ¿no? No, ojalá no, este güey está bien donde está. Déjalo allá arriba. Pero bueno, lo que voy es que, tiene tiempo. En el palco juega mejor. Con su gorra. Bueno, vamos a ver con qué actitud sale. Creo que Necaxa va a ser mucho más volcado al frente y esperemos podamos festejar prácticamente este título de ascenso desde casa la próxima semana. Y Alan Mendoza, pues también, para que se parece a Marvin de la Cruz, eso también es importante. Exactamente, sí. Bueno, en fin, yo creo que ya pasamos a comentarios, ¿no? Oye, nada más, compadre, ¿no averiguaste tú qué era lo que traía Ernesto Tinajero en la maleta antes de empezar el partido? ¿Si era la copa o qué traía? No supimos, pero sí parecía Caballero del Zodíaco, ¿no? Acá, porque traía una mochila. Porque aparte no soltó. ¿No qué? No soltó su mochila para nada. No la soltó y la traía paseando por todo el campo. El señor don Ernesto Tinajero, mi cuate. No es cierto. Pero bueno, por cierto, saludos a Santiago Tinajero, que dijo que nos había escuchado en el episodio número 100. Les mando saludos, muchachos, y pues que esperábamos vernos ahí en la final, pero pues no lo topamos ahora en esta ocasión. Saludos y bueno, y el agradecimiento también por toda la abertura que hay con esta directiva, ¿no? Sí, y la buena vibra, creo que estamos todos contagiados. Bueno, ¿hay algo de quiniela, muchachos? Ya dejemos la quiniela porque creo que nadie le atinó a nada. No, sí. Ya. Pero hay que ahí dar los resultados, ¿no? Bueno, vamos a la quiniela, pues no, la cortinilla. No, tengo que vengo llegando de viaje. Vamos a cortinilla y damos al menos vaticinios, ¿no? A sacar la calculadora y la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ahora sí, don Gerardo Taker, díganos numeritos que tenga ya listos por ahí. Pues nada más lo que estaba diciendo, José Enríquez no suave de maldiciones de superlíder y le gana 1-0 a Estrambótico 30. La gran final. Se definió todo en la ida, porque José Enríquez puso Necaxa, Estrambótico puso empate y en la vuelta ambos tenían Necaxa como en su quiniela. Entonces, José Enríquez es el campeón de la quiniela PR Clausura 2016. Muy bien. Pero le falta todavía una serie, ¿no? Necaxa sigue, entonces la quiniela sigue. Y pues, a ver, Necaxa se coronó este torneo y ¿qué tiene que hacer? Jugar contra el campeón del torneo anterior. Pues José Enríquez tiene la misma suerte. Lo malo para él es que juega contra el de casa, don Alex Rodríguez, que es campeón de la Apertura 2015, ¿no? Ok. Y el arbitraje lo designamos nosotros, que es lo peor para José. Va a estar un poquito cargado eso entonces. Pero bueno, entonces hay que ver los ajustes de cómo va a ser. Pero bueno, creo que podemos pues decir, ¿no?, nuestros vaticinios para lo que será la final de ascenso. Entonces, oye, nada más decir la versus. Ajá. A falta de checarlo, creo que se quedó todo igual a la semana pasada. Todo igual. El mismo Arturo Reyes nos lo decía, creo que fue ceros para todos, pero bueno, habrá que checarlo, ¿no? Y sigue también, desde luego. Y bueno, está complicado porque, pues, ¿cómo va a estar? Vamos a decir que Bueno, Necaxa contra Bravos de Juárez en el Estadio Victoria. Sábado, ¿qué es? Sábado 14. 14 de mayo. ¿Cómo lo ven? Seguramente a las 8 de la noche. Seguramente a las 8 de la noche por transmisión por Sky Sports. Con nuestro amigo Ricardo Sales, que pudimos ahí saludar, al igual que a Iris. Sí, ¿Iris qué? Ahí estuvimos Iris Cisneros, estuvimos platicando con ellos ya quizá un par de horas después de que había terminado el partido. Ahí estuvimos platicando con ellos un rato. La transmisión pues, va a ir seguramente con ellos. Seguramente la semana que entra también. Ah, no, pero dijo Ricardo que no iba a poder en la ida, ¿no? Ah, cierto. Va, él no iba a estar. Iris. Tiene un viaje por ahí agendado. Entonces, seguramente estará Iris Cisneros, posiblemente con alguien más. Uh-huh. Pero bueno. Es que no viste el gesto de Alex. Me imagino. De aprobación. Así como. Como creo brazo de. Ok, bueno. bueno. ¿Cómo ven la ida? Supongo que todos podemos que gana Necaxa, ¿no? Sí. Yo ya les doy los dos. Necaxa va a ganar los dos juegos. Pero pues nada más vamos a ir el de la ida ahora, ¿no? Pero ya, de todas maneras, ya apunta lo de una. Cállate, no estés quemando. La versus sigue. De una vez las dos. O sea, de una vez los dos. ¿Sí? Pero si la próxima semana, ¿qué vamos a decir entonces? Pues no va a haber quiniela, nomás es. Lo recordamos. Va, entonces. Es que es ida, para... todos decimos Necaxa. Sí, todos ponemos que Necaxa en la ida. Ok, y la vuelta será el sábado 21 de mayo. Ahí sí. Suponemos que también por ahí de las 7, 8 de la noche, ¿no? Sí, quién sabe, porque es hora de allá. Por eso. 7, 8 horas de la noche en horario local. De los que nos interesa, ¿no? De los de Juárez. Es el horario local de ellos no porque nos hay viene. Porque hay que decir eso, ¿no? Hay que decir eso, ¿no? Va a ser horario de Juárez para que ahí te pongan su reloj adelante. Nos viene. O sea, que busquen la hora del centro de México. Para pues es la que vamos a manejar todos, compadre. No, en la Liga MX ahí dice hora de Juárez y hora del centro. Que vean la hora del centro. Las dos, y la que nos interesa a todo el país es la del centro. Bueno. O sea, Juárez nos viene guango. Nada más tienen el Noa Noa, que bueno, tú ahí sabrás de eso. No, porque ya tienen boletos. ¿Ya tiene boleto? O sea, ya vendieron boletos los de Juárez, o sea. Ya los vendieron. O sí. Sea, vamos a checar bien la hora de una vez, les damos el dato, pero bueno, entonces. Sí, debe ser igual, 7, 8 de la noche. Ya hablé yo y les dije que tienen que jugar a esa hora. Todavía no está puesto. No está puesto. Porque ya les dije yo, compadre. No sean necios. Pero es que yo creo que va a ser 7 de la noche hora local, 9 hora del centro. Yo ese creo que va a ser el horario, ¿no? Bueno, es el sábado en la noche, punto, ya. Bueno. Para acabar pronto. A no ser que hagamos quiniela también del horario. Fíjate. Sí, estaría bueno, ¿eh? Digo, para cuando salga, igual que las semanas anteriores, para cuando salga el programa, ya estarán los horarios oficiales. Pero bueno, nosotros estamos especulando, aquí haciendo show, peleándonos, dándonos de gritos, por un horario que... Oye, pues nos van a decir, es esta hora, y nosotros no podemos decir nada para decir sí o no. Están haciendo paquetes para ir a la final de ida, hay que decirlo, los bravos. Por la módica cantidad de 10,700 pesos, puedes ir a la final de ida. Partiendo de Juárez, por supuesto, en un charter que están organizando. ¿No harán escala en el DF? Ah, no, pero yo no voy a ir. No sé, pero bueno. Para viajar con monos, para que... Van a regresar todos cabizbajos, pobres. Espero, por favor. Entonces, para el de vuelta, ¿cuál es el resultado que ustedes consideran? Va a ganar también ese partido. Necaxa va a ganar los dos. Yo pongo a Necaxa los dos. Igual. Yo voy a poner el empate en la vuelta. Pero creo que le alcanza. Cobarde. Le alcanza para hacer el que regrese a Primera División. Y ahora sí, podremos hacer el festejo en grande. Pero bueno, todo a su tiempo. Vamos a hacer cohetes, como hizo el club. O sea, va a haber cohetes, como siempre, y juegos pirotécnicos también. Ok, sí, bueno, sí. Ok, bueno, pues dejamos entonces nuestra raquítica quiniela aquí y vamos a los comentarios, vamos a redes. PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. A ver, comentarios en el post del episodio 101, donde dice un anónimo: no estoy de acuerdo con que acaben así algunos al profe Sosa. Lo vuelvo a mencionar, no es porque quieran echarse atrás y dar iniciativa al rival. Muchas veces las circunstancias del partido lo dan así. Atlante se fue con todo encima porque necesitaban. Hay que darles también su mérito. Tampoco somos invencibles. Josgard sí ha fallado, pero ¿cuántas ha sacado que el Chivito hubiera sacado de la red? Y ya ni se criticaba porque sabíamos que no teníamos portero. Muy buena entrevista con Josgard, se le ve comprometido y con ganas de ascender y hacerse ídolo necaxista. La verdad me extraña que nunca vi tantas críticas al tibio de Fuentes como se le han manifestado a Sosa, cuando se le ve un equipo completo, motivado y lo más importante, saben a lo que juegan. ¿No recuerdan cómo era el puto pelotazo antes? ¿Sin creatividad ni ganas? Repito, les aseguro que Necaxa no quiere encerrarse o acabar la serie de local. Hay que darle mérito al rival. Están jugando eliminatorias. Si van perdiendo, obviamente van a tomar el control del partido, aunque Necaxa no quiera. Así, ahí es cuando se contragolpea y mata como se hizo el sábado pasado. Saludos y felicidades. Nos vemos en Aguascalientes. Supongo que con el anterior técnico el rival no tenía mérito alguno. Bueno, eso creo que lo voy a decir con certeza. Que no nos escuchó o no nos leyó. Especialmente durante el primer torneo de Miguel Fuentes al frente del equipo, ¿no? Porque a Miguel Fuentes se le tundió, como le hemos tundido a Luis Alfonso Sosa. Y creo que más parejo ya, porque yo no tundo al profe Sosa. No, tú eres un maldito tibio. Gigas, el necaxista tejano, dice: así es, ¿cómo es posible que al técnico que sí trabaja, Sosa por supuesto, por cualquier detalle se le crucifique y al remedo de técnico que tuvimos el semestre anterior, Fuentes, nunca se le trató así en Pasión Rojiblanca? Pero bueno, mientras la afición necaxista respalde a Sosa, que lo tiene bien merecido, es lo que cuenta. La afición siempre ya tiene la razón. Tranquilo. No, es que, no, mira, mi problema con Gigas. A ver, es deja que termino, pues. Comentario de Gigas. Deja terminar, perdón, el comentario. Está interrumpido, perdóname. No, es que Gigas ni siquiera oye el programa. No lo oyó. Y el comentario de él es en base al comentario anterior. Entonces que nos diga por una opinión propia y no en base a una. Más, ese es mi problema con Gigas. Y bueno, aquí la única verdad es Necaxa está en la final y le ganó los dos partidos al Atlante, que es el acérrimo rival. Esa es la única verdad. Y Necaxa llega a otra final y es momento de unirnos todos, afición, medios de comunicación, jugadores, técnicos, dueños, Aguascalientes y todos los necaxistas de México, llegar a la gran final del ascenso. Todos los llega, reparte leña y lo dice, vamos a unirnos. Sí, así, o sea, como llega, reparte leña y luego hay que unirnos. Sí, como ositos cariñositos todos. Hasta ya no le digas nada a Gigas. Todos nos queremos. Y bueno, te queremos, Gigas, te queremos. Te queremos, Gigas. No haga coraje, hombre. Pero no lo va a oír, compadre. Pero bueno, ese es mi problema, que comenta en base al comentario y opinión de alguien más. Yo, que la opinión de ese alguien más, ok, no, estoy de acuerdo. Yo le contesté opinión, y ya, ¿no? Nuestra. Yo le contesté ya, pero yo lo único que puedo decir es que en el primer torneo del anterior técnico también se le tundió, muy gacho, se le dio el beneficio de la duda, porque ganó el título, y después, pues, cuando se le rompió el vestidor, triste final, se ¿no? dijo, y ya, o sea, se tuvo la confianza porque era el proyecto del equipo, como lo es ahorita Sosa, y listo, ¿no? O sea, ahorita lo importante yo creo que ya es Sosa y Necaxa y Juárez, y ya. Y sí, a lo mejor tienes razón en eso de que no escucha los programas, lo debería hacer, digo, estando... Es que te digo eso porque este mismo comentario lo puso en otros dos posts. El comentario que nos dicen, ay, critican a Sosa y no critican a Fuentes, y entonces él dice, sí, sí, es cierto, y va y lo pone y hace spam de comentarios. En vez de ir y pegar el comentario en varias notas, debería darle los anuncios y a lo mejor yo lo toleraría un poco más. Bueno... Ya, dejémosle tiempo. ¿Tienes ahí tú la cuenta de Twitter? Hashtag de PodcastPR, señores. Okay, pues nadie nos escribió. Todos nos escribieron en el 100. Y ahora nada más. Por ahí Jorge Zuleta, nuestro compadre JG Zuleta, que por allá lo vimos en Aguascalientes. De hecho, compartimos la mesa con él a la hora de la comida. Nada más usó martes de PodcastPR. David Castillo, arroba David29 Castillo. Después del gol, ahora entiendo eso de la... En el podcast PR 101. Lo de Don es, desde luego, por la edad, compadre. Porque es bueno. Por el respeto. Es por la edad. Yo se lo pregunté y él mismo me lo confirmó. Es por la edad. Bueno, pues es que él es un niño, supongo, entonces. Es más joven que tú, todos somos más jóvenes que tú, compadre. Ahora, o sea, todos te podemos molestar por la edad, hasta Alex Rodríguez. Fuerza okay. Rayos, arroba Rayos Necaxa. Para mí que Poncho Sosa se escuche el podcast PR porque hizo los cambios que pidió Gerardo Taker el podcast pasado. Pues, ¿qué puedo decir? A alguien le tiene que aprender el profe, ¿no? Rayovans, arroba Rayovans. Felicidades por aguantarlos y aguantarme. Podcast PR 101, soy original, hashtag excusa, hashtag fuerza PR y hashtag fuerza rayos. Por ahí, Sandra, arroba Sanmovela. Bella Gotitenberg, gracias por tu saludito en el podcast PR, la fan número uno del proyecto, sin duda, un abrazo. Ahí mensaje para Goti, que es nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra promotora número uno también, ¿no? Y la fan número uno. Así es. Con el hashtag es todo, señores. ¿Tienes menciones o algo? Eche baja mientras lo abro y sí. Bueno, de mientras, es que hay un listado inmenso de gente que vimos. Pero bueno, sobre todo también a la gente que no pudo hacer el viaje precisamente a Gotitenberg. No sé por qué no estuvo en esta ocasión. A ver si el sábado se puede dar su vuelta. Y si no, pues bueno. Leartuso. Que por ejemplo, por cierto, saludo a las Murdoch, a Los Ángeles de Murdoch, que ya salió ahí el hashtag. A Sandrita, ¿ah? A Gotitenberg y a Doña Caso también, por supuesto. Uy, uy, uy. Yo ya me voy de aquí después de escuchar eso. El que se va a ir es Murdoch. Yo le digo, bueno, ya, ¿qué digo? Buenos días, Ángeles. ¿Sí? Uno también debes aprender a perder. No, ¿cuál perder? Sé ganar, sé perder, no pasa nada. ¿Y de dónde es él? ¿En qué lugar ¿cómo? Se enamoró de ti? Querías paja, compadre. Ahora el hashtag es Fuerza Taker. Estrambótico 30, perdón, te interrumpí, vas no, a decir la lista, ya me voy a arrancar. Estrambótico 30, bueno, Estrambótico, arroba Estrambótico 30, hashtag Necaxa campeón, Club Necaxa, foto cortesía de Pasión Rojiblanca. Puso una foto del trofeo, que yo no había visto, pero dice que es cortesía nuestra, perfecto. Okay. Esa foto es nuestra, que nadie la toque. Arturo Reyes, por ahí nos, en la sala de prensa nos agarró trabajando, rifándose el físico. Arroba Mordoqueras, arroba Gerardo Taker, arroba Alex de Rayos, y decía, como los grandes en relación a Alex de Rayo, lo que pasa es que Arturo estaba dos escalones más abajo, entonces vio a Alex muy alto y por eso dijo eso. Y, por cierto, agradecerle a don Arturo, no lo pudimos ver más que a esa hora en la sala de prensa. Sí. ¿Cómo? Que a esa hora, ahí nada más a esa hora en la rueda de prensa. Otra vez ahí tuvo un detallazo con nosotros, de esos que, pues, no queda más que agradecer con la vergüenza en la cara también, ¿no? Pero bueno, un abrazo a nuestro amigo y agradecimiento, ya lo dije. Y hacerle la mención, ¿no? Porque fuimos a almorzar ahí, nos echamos una gran birria en San Marcos. ¿Cómo? ¿A dónde él nos llevó alguna vez? Bueno, nos recomendó alguna vez. Sí, birrería San Marcos ahí en Barragán, casi llegando a Primer Anillo, a la gente de Aguascalientes. Y si bien el próximo sábado, pues ahí la recomendación. Ahorita están haciendo obras y hay que entrarle como muy por la vueltita, pero sí, ahí birrias y menudo San Marcos en Barragán, frente a la funeraria Ramírez. Ahí va el comercial con mucho gusto también, porque nos atendieron re bien. El consomé. Si les cae mal la birria pasada, pues ya sus familiares o amigos los lleven enfrente y no pasa nada. No, muy buena esa birria, la verdad. Desde la vez pasada, por eso repetimos esta vez, ¿no? Mejor que en Guadalajara, según palabras de los mismos. Oh, la de Guadalajara es una, lo voy a decir así, es una basura. Dos de dos y las dos serán una basura. Cualquier birria de puesto en el F es mil veces mejor que la de Guadalajara. Pero en este particular caso, acá en Birrios y Birrios San Marcos, ¿verdad? Muy bien. Uh-huh. ¿Qué más menciones? No sé si este lo deberías leer tú, pero. Dice, alguien por ahí, Pasión Rojiblanca, Fuerza Rayos, Necaxa campeón. No sé a qué se refería o para qué nos busca. ¿De quién era? Casu, arroba Casu Rock. Okay. Por eso decía que a lo mejor tenías que leerlo tú. No, te digo que. Bueno, Gerardo Ruiz, arroba M-026. Dice, nada más, hashtag Fuerza Rayos, Necaxa campeón. Ahora que lo pienso, Murdoch, es venganza por lo del viernes, por mis mensajes del viernes, ¿verdad? ¿Quieres que discutamos eso aquí? No, ¿verdad? No, no, no, perdón. ¿No? Nada más te lo pregunto a ti. Es venganza, ¿verdad? Es tu desquite. ¿Qué más? Vamos, nada más. No, Bueno. por ahí no, gente que nos pedía link. Mucha gente que nos pedía link el sábado, que ni vimos porque el wifi no estaba muy bueno, digamos. No. José Antonio Herrera, arroba Antonio JH68. Vamos, Necaxa, con todo, a minutos de cambiar sus vidas, la de su familia y la de todos nosotros. Nuestro compadre Rayotab, Jesús Reyes, es arroba Rayotab, decía, a mí ya me tocó hacerlo. Pusieron las fotos de que alumnos de la escuela de fútbol estaban preparando una sorpresa, que fue la cuestión de los pañuelos. Le tocó a los alumnos de las escuelas. Que subieron los asientos. Bueno, y que se entregaron en la entrada de la afición, ¿no? Sí. Entonces, por ahí un tuit del club y decía eso, porque Rayotab estuvo hace un año con nosotros, quemándose como nosotros ahí en el sol, 2 horas, poniendo los rollitos del mosaico, ¿no? Alberto del Valle por ahí nos mencionaba, arroba Pekingham, en un tuit hacia Ricardo Sales e Iris Cisneros, perdón. Jorge Moctezuma decía, por acá nos vemos. Ricardo Sales nos etiquetó una foto rumbo a Aguascalientes junto a Iris Cisneros. La cobertura comienza desde las 7, o sea que fue una hora de previo el partido. Sí, otra vez caso, arroba Casurro, decía, regresen con excelentes noticias, por favor. ¿Qué pasó, compadre? Sí, que ahí los vimos en cancha Digo, porque también estábamos desde una hora antes adentro del estadio y ahí estaban transmitiendo los dos. Ok, Germán, reunión en algún punto de la ciudad del partido, pues ya no tiene caso que le contestemos. Lizeth Méndez decía, ay, qué lindo muchachón, arroba agente guión bajo Romanov, refiriéndose al Billy, hijo de Cromo Rebelis, que con todo y máscara decía, invitaba al partido y a presenciar la coronación de Necaxa en un video que nos compartió nuestro compare, que por ahí vimos tuvo algunos problemas la gente de Monterrey para llegar al Victoria, pero finalmente llegaron, estuvieron ahí, ¿no? Sí. Llegaron finalmente. Cristian Arias nos decía, de casualidad 6 boletos que me vendan. No, pues sí, nada más. No quería nada el señor, pero bueno. Rayo Caldina nos etiquetaba en una imagen en la que está chistosa. Hay 4 monitos así de esos de palitos, digamos, sentados en un salón de clases. Y atrás hay otro igual, pero con su playera de Necaxa, con una banda en la cabeza. Y el profesor pregunta, ¿quién escribió Fuerza Rayos en el pizarrón? Todos están viéndolo a él. Está chistosa la imagen. Y pues ya, es todo. Pues síguete con la lista de gente que vimos, porque yo no me acuerdo de tanto nombre. No, pues ya es que fueron un montón. Un chorro de Tú eres gente. Como Polo Valdés, compadre. Apolo, ¿sí? Valdés. Se lo dije a Apolo la semana pasada y te lo voy a tener que decir a ti. Eres especial, Mordaqueras. ¿Sí? Eres especial. Es que dice Apolo que él tiene memoria de corto plazo. Ok, la gente que vimos, pues por ahí ya mencionábamos a nuestro compadre Rayotab, que lo vimos temprano en el desayuno y lo vimos en la cena. Jorge Zuleta, el capo de Tamaulipas, voy a decirlo así. Por ahí vimos a McFly, que estaba por ahí en el estadio. Alex, ayúdame, compadre. A McFly me lo encontré como 6 veces. Del comando. ¿Cómo? Me lo encontré como 6 veces a McFly. Me lo encontré adentro del estadio, sí, afuera. Yo lo espanté, le di el susto de su vida, romper el hocico. Pero era yo jugando nada más. Pero sí, puso cara de susto y me dijo que pensó que ya había valido. Por ahí vimos a Edgar de Chihuahua, por ahí andaba también, nos lo saludamos por la tarde ahí en la zona de la feria. Paco ¿Quién Rayo. Más? ¿Quién más? Paco Rayo. A Paco Rayo, que sí, después del partido se acercó con nosotros ahí. Yo estaba platicando con el rancio del comando. Ah, sí. Y de repente vi que se me quedó viendo así, mira qué pasó. Y luego me estaba identificando, ya después se acercó, saludó. Excelente de Paco Rayo. Por ahí, pues, gente del comando, estaba ahí el gemelo Beto Yemels, por ahí también saludamos. Marta, ¿quién más? Fanny, a Eduardo Delgado también yo lo Eduardo vi. Delgado. A Charlie de Guadalajara. Sí. Sí. Los que viajaron contigo, Rafa Vera, también. Ajá. Vi a Admin, un segundo, estaba medio. Sí, también por ahí vimos a Admin. Vimos a Javi. A Javi con Estrellita, con Ale. pues, mucha gente, mucha banda. Mónica, que... todos. Sí, o sea, sí. Y es Claudia. Que es lo que siempre también. Pasa cuando es la final. Te encuentras a todos los que... Uno da tres pasos a Jorge Subillaga, mi compadre. Uno da tres pasos y se encuentra ahí a un amigo necaxista, ¿no? Sí, pues te digo que eso es de lo padre, ¿no? Que a lo mejor vamos a extrañar, porque no creo que en primera nos estemos viendo cada seis meses. Al menos los primeros torneos, sí va a ser algo así. Pero bueno, pues saludos a toda la banda que vimos, a toda la hermandad, y a los que nos vieron pero no nos saludaron. Y a los que no nos saludamos, pero los que no nos saludaron. Y bueno, ya vámonos yendo porque ya tenemos que seguir a hacer cosas, ¿verdad? ¿Qué más hay? Pues nada más esperar triunfo necaxista y pues a seguir en el camino primera división, ¿no? Dos juegos nomás. Pues entonces la próxima cita es entonces en el Estadio Victorias, sábado... Espérame. Dígame. Gotti me pidió un saludo, señores. Ah, sí, claro, sí. Me encargó, me mandó un mensaje, me dijo... Viene el podcast de campeonato, o sea, Gotti lo predijo. Mándenle saludos, por favor, a Nancy, que es @NancyGTL, que es muy necaxista y una nueva podescucha. Gracias. Pues, gracias a Gotti por la promoción. Y gracias y bienvenida a Nancy, como no, le mandamos un saludo, no sé de dónde sea, pero bueno, ahorita lo averiguamos, ahorita le damos clic y lo averiguamos, no hay problema, pero sí un saludo también para ella, ¿no? Que se sume a las damas que siempre nos acompañan acá en el podcast PR, por supuesto a Denise Lechuga que nos estuvo acompañando, que ya fue parte del incluso corresponsal en cancha, porque de repente ya, oye, ¿qué onda, dónde está Denise? No, ¿quién sabe? No contesta, y estaba festejando ahí con los jugadores en la cancha del Estadio Victoria. Así es. Bueno, saludos a Denise, que bueno que pudo darse la vuelta. Por a supuesto, Blanche, Lady aunque Blanche. Me dijo un día antes que le caigo gordo, a ella también, ¿cómo no? Lady Blanche, por supuesto, y bueno, pues aquí seguimos los festejos. Repito, sábado 14 de mayo en el Estadio Victoria, a las 8 de la noche, la ida por la final de ascenso contra el equipo de Bravos de Juárez. Transmisión por Sky Sports. Y ojalá puedan darse su vuelta nuevamente acá a la ciudad de Aguascalientes, acá los recibiremos y es la final que importa, señores y señores. Y si se nos olvidó alguien, pues perdón, pero pues por ahí un mensajito, mándenos, no pasa nada, ¿no? Que nos manden el mensajito, que le den clic al anuncio y aquí seguimos. Eso sobre todo, clic al anuncio. Primero tengo que nos manden el mensaje para tener derecho a que lo recibamos. Bueno, pues vámonos, redes, rápido, Gerardo Taker, ¿dónde te encontramos? @GerardoTaker en Twitter, desde luego. A mí como Alex de Rayos, bueno, @AlexDeRayos, y en Facebook como LexFénix. Bueno, soy @Murdoqueras en Twitter, Instagram, y en Facebook, Murdoqueras Cartoons, me pueden dar like si son tan amables, y bueno, vámonos a seguir. Oye, y una vez más, agradecerle a la gente del club, ¿no? Muchas gracias. Por ahí a Damon, que... como siempre nos tienen la mano, Damon, Cali, Paulina, todos, también agradecerles nuevamente. Así es, muchas gracias a Luis Torres también, y bueno, saludos a toda la banda de Zacatecas que también estuvo presente en el Estadio Victoria. Hasta pues, a los de prensa que decían que, de prensa, que debieron ganar por dos goles. Había unos dos, tres elementos que qué cosa, muy bien. Vámonos. Qué barbaridad. El comentario barrio de Murdoch al final del podcast PR. Pues, padre, vámonos cantando esto, ¿no? Vámonos, porque Rayos va a volver. Nos escuchamos la próxima semana. Volver, este fue el podcast PR, episodio número 102. ¿Cuántos, compadre? El comentario barrio por Gerardo Taker. Anda su compadre, ya, échate uno rápido, vámonos. Échate uno, ya. Y el nombre que esté puse. Y para dar. Vámonos. Vámonos, señores, bye. Bye. un episodio más del Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca. Dile que me extrañas.